es un punto como de inflexión, ¿no? En lo que veníamos viendo en las últimas décadas. No es que sea algo nuevo, sino que es algo que ya ha surgido en distintas etapas, sobre todo en el siglo XX, pero con el contexto, la tecnología y la economía del siglo XXI, ¿no? Atravesado por supuesto, todas las redes sociales. Hoy las comunicaciones oficiales se dan por algún tipo de red social. La comunicación ha tomado una relevancia, digamos, sumamente importante en redes sociales. Entonces, la lógica de la comunicación pasa por allí. En función de la realidad, con Donald Trump ya como presidente de los Estados Unidos de América y otros países en América y también en Europa, lo que vamos a hablar es que hay una avanzada de la derecha conservadora en distintos niveles de gobiernos e incluso de gobiernos de derecha y con algunos tintes bastante autoritarios y, por qué no, fascistas en algunos casos, ¿no? Creo que el saludo de Elon Musk que tanto se está hablando estos días y que muchos medios se encargan de decir que polémico, es un saludo fascista, ¿no? Hay distintos fascismos y dentro de esos fascismos el nazismo es una expresión, es la expresión alemana del fascismo, y uno puede ver los videos de las organizaciones neonazis hoy en día y es exactamente el mismo saludo, ¿no? Creo que hay una conexión, por supuesto, de todos estos puntos de poder y que han accedido a los distintos gobiernos en América y Europa, y por supuesto nuestro país incluido, tienen puntos en común y están conformando una internacional de derecha bastante importante, ¿no? Para llevar adelante un plan que no es improvisado, que por supuesto no surge de nuestro país, sino que nuestro país pasa a ser un instrumento de esa avanzada de derechas, y que estamos en un triste papel prácticamente genuflexo, ¿no? En función de los poderes que se están concentrando y que se están mostrando directamente e impunemente en el mundo. Pensemos que el primer día apenas asume Donald Trump, comienza con persecución a los migrantes, empieza a amenazar con aranceles fortísimos a las importaciones, la destrucción de las economías de los países con los cuales tiene tratos comerciales, unas amenazas bastante solapadas con respecto a lo que sucede en la guerra de Ucrania y Rusia. Es bastante complejo. Previo a esto, a su asunción, dando declaraciones de la posibilidad de ir a tomar el canal de Panamá nuevamente, que no queda otra que por la fuerza, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerse del canal de Panamá, que es de los panameños. Así que de anexar Groenlandia, bueno, me parece que hay un clima que va enrareciendo, pero que a su vez va preparando el terreno, la opinión pública, el humor social para justificar lo que puede venir, y uno sospecha que lo que puede venir no es nada agradable, ¿no? Cuando uno piensa en esta avanzada de la derecha, en esta avanzada ideológica, ¿cómo lo podemos llegar a notar en nuestra vida cotidiana cuando nos reunimos con vecinos en el barrio, en la plaza, en los espacios de encuentro? Esta avanzada de la derecha también va de alguna manera llegando a las bases de la sociedad. Los niveles de violencia que se están viviendo en la sociedad en estos últimos 6-7 meses son realmente importantes. Quizá no se ve tanto, la verdad no lo sé, habría que chequearlo con quienes viven en otras provincias. provincias, pero en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de violencia cotidiano en la calle hacia el otro, independientemente sea por un raspón en el auto, porque te colaste en la fila del colectivo, por una discusión, por un vuelto o no, en una verdulería, lleva a niveles que antes no es que no se daban, pero se dan muy esporádicamente. Y si uno empieza a ver los noticieros, qué noticias se dan en esta parte de policiales, uno empieza a ver que hay numerosos hechos de la vida cotidiana que terminan en situaciones muy graves de violencia, cuando no de muerte, ¿no? Pensemos el a fin de año, ¿no? El colectivero, el chofer de colectivos que termina asesinado por un vecino que es un ex policía, o un policía retirado, mejor dicho, que lo galea porque tenía la música fuerte. No es que no se haya dado en otra oportunidad algo parecido, similar, o que no haya en una discusión terminado en una pelea con heridos, o en este caso con una muerte, sino que el contexto, si uno ve las semanas previas, los meses previos, situaciones de estas características se vienen dando con una ciudad que antes no. En esa ciudad, que es la Ciudad de Buenos Aires, donde es una ciudad cosmopolita, donde viven un poquito más de 3 millones de habitantes, pero que ingresan día a día otros tantos millones de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, lo que se empieza a ver es muchísima gente en la calle, la pobreza, el nivel de odio hacia el otro, que va en el cotidiano, en el día a día, cada uno de nosotros, pero también las instituciones fomentan, generan o avalan esa violencia, ¿no? Hay toda una política en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios bastante alineados con el gobierno nacional, digamos, con intendentes alineados al gobierno nacional, donde la práctica hoy por hoy es, lo digo entre muchas comillas esto, limpiar las calles de gente que duerme en las calles, ¿no? O que vive en las calles, como si eso fuera, no sé, como que yo decidiera, teniendo todas las comodidades de un departamento, agua caliente y un lugar fresco para dormir y una cama, decidiera voluntariamente trasladarme a la avenida donde vivo, abajo, y llevarme el colchón y tirarme ahí solamente porque a mí me gusta. Bueno, lo que sí se ve es que esa mirada higienicista, ¿no? que muy propia del siglo XIX, del siglo XX, donde había que limpiar la sociedad, vuelve nuevamente a la palestra y desde distintas ópticas, y ayornado con un discurso no tan distinto, pero ayornado al siglo XXI y en el lenguaje de las redes, muestran cómo golpean a personas en situación de calle para que se levanten, se vayan y llevarlas a no sé dónde, porque si vos no tenés dónde vivir, no tenés dónde ir, ¿no? Salvo que quieran hacer como hacía Bussi, que montaba a los jornaleros que no tenían dónde vivir, se habían quedado ya sin trabajo, los ponía en un camión o los ponía en un tren y los llevaba al límite de la provincia, ¿no? Salvo que los quiera tirar del otro lado de la General Paz, el gobierno de Macri, del otro, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero todo eso viene en un discurso sumamente violento que desde las instituciones se está llevando, ya no a nivel personal, sino desde las instituciones. El presidente de la Nación acaba de sacar un tuit, digamos, donde en una defensa acérrima de Elon Musk en función de su saludo nazi, termina amenazando a quienes piensan distinto, a quienes tienen alguna confrontación o alguna idea que no conjuga con el gobierno, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Y lo leo literalmente, no solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Turdos hijos de putas también tiemblen. La libertad avanza. Bueno, esa amenaza directa, no es ni solapada, es directa, es la que, si el presidente nos dice esto a quienes podemos no pensar como el presidente, a quienes pensamos un mundo diferente, a quienes hasta somos zurdos en su lenguaje violento, bueno, de ahí para abajo todo está habilitado, ¿no? Entonces, esa habilitación genera violencia, no, ni más ni menos, ¿eh? Pero, ¿qué pasa del otro lado? Porque uno esperaba o supone que del otro lado tiene que haber una respuesta enérgica frente a todo esto, una cruzada por la paz, una cruzada antibelicista. Sin embargo, pareciera que no encuentra interlocutores válidos el presidente, nadie se hace cargo de esos señalamientos y las acusaciones, los señalamientos quedan más que alguna respuesta por redes sociales que podamos poner algunos, las estructuras políticas que deberían responderle, hasta ahora no las hemos escuchado. Y no solamente, no solamente las estructuras políticas, sino las estructuras que están abocadas a tratar cuestiones que tienen que ver con la figura del presidente, ¿no? Por ejemplo, la habilitación a un juicio político ante esta amenaza directa. No es que se puede interpretar de otra manera, no es que, a ver, según como yo lo leo, o si mi sesgo ideológico lo permite, acá está amenazando a la gente que no piensa como él, y particularmente que los cataloga de zurdos, o nos cataloga de zurdos, a quienes no pensamos como él, y que nos va a venir a buscar, ¿no? Que nos va a perseguir, ¿para qué? ¿Para darnos flores? Sospechamos que no, como no somos tontos, ¿no? Bueno, ese discurso, ese es el discurso fascista, es el discurso de la eliminación del otro, ¿no? Es el discurso que, y en esto coinciden con Trump, que es la eliminación del otro, ¿no? Es que el otro se vaya, que el otro no esté, que no moleste al proyecto, en este caso de país, pero que también es un proyecto continental y mundial, de las élites por sobre las grandes mayorías. Pues en lo económico podemos encontrar diferencias quizá importantes o hasta contradictorias entre el gobierno de Milei y lo que es el gobierno o lo que propone el gobierno de Trump. Veremos qué es lo que hace Trump, ¿no? Pero Trump busca una fuerte barrera protectora para la industria general, y aquí todo lo contrario, es la importación para destruir la industria nacional, ¿no? Pero en estas jugadas internacionales, en estas avanzadas de derecha, hay gobiernos que, no lo digo en tanto gobierno, sino lo personalizo, hay quienes asumen el poder del gobierno, la figura del presidente, con ideas sumamente claras hacia la defensa de cada uno de sus países, y hay quienes asumen el gobierno explícitamente para destruir el Estado y favorecer las élites internacionales, los grandes negocios a nivel internacional, que parece ser el caso de nuestro presidente, que sirve en bandeja prácticamente. Primero intenta destruir el Estado, como él dijo que lo iba a hacer, lo está haciendo para poder desmembrarlo y así no tener el contrapeso, ¿no?, de el Congreso, que le pueda poner un freno, que las instituciones a nivel de la justicia puedan poner un freno a los decretos o leyes que saca y que son inconstitucionales claramente. Entonces, este autoritarismo que está gestando en nuestro país en particular es una experiencia que, como decía antes, no es nueva, pero tiene características ayornadas al siglo XXI. Y, digamos, no sé si has escuchado, pero parece que Caputo ha sacado o tiene en boxes ahí una encuesta donde... Esa encuesta dice... Están midiendo... ¿no? Si estarían dispuestos a sostener un gobierno con características autoritarias o si prefieren un gobierno que respete los derechos individuales de las personas, etcétera. Entonces, hay un discurso oficial, una narrativa oficial que se viene por la libertad, que se viene por los derechos individuales, etcétera, etcétera. Pero en los hechos y en la práctica, esos derechos individuales son todos los días avasallados y pisoteados, son ninguneados, y cuando no, se los busca anular. ¿no? Tenemos jubilados que están bajo la línea de pobreza, que no tienen sus medicamentos, personas con distintos grados y distintas cuestiones relacionadas a distintas discapacidades, que no están pudiendo acceder a tratamientos, personas que están con enfermedades terminales como distintos tipos de cánceres que no se les suministra la medicación a tiempo. Bueno, esos son derechos que están siendo avasallados. Querés salir a protestar a la calle, te muelen a golpes, te meten preso, te inventan causas y te pueden dejar 3 meses detenido como si nada. Entonces, vienen con el discurso del liberalismo y de la libertad, pero en realidad son discursos sumamente vacíos. En la práctica no son ni más ni menos que un capitalismo sumamente rancio, y hablo de nuestro país en particular, es el capitalismo más rancio, más crudo y no otra cosa, ¿no? Y después hay distintas miradas y enfoques dentro del capitalismo en otras latitudes, ¿no? Podemos verlo, no sé, en Italia, podemos verlo incluso en América, con el propio Trump, pero en realidad todos confluyen en esta mirada donde las grandes mayorías tienen que seguir empobrecidas, no tengan mucho acceso, digamos, a derechos, y si quieren derechos, que los paguen, ¿no? Esa sería como la gran confluencia de todos estos grandes pensadores, y por supuesto lo estoy diciendo de manera irónica, y estadistas, ¿no? En Estados Unidos no tenés la tarjeta del Seguro Social y te morís en la puerta de cualquier clínica, ¿no? Sin posibilidad de que el médico pase y te mira de costado. Bueno, se busca eso y que lleguemos a esa situación en nuestro país. Por supuesto, como decías vos, ¿qué pasa con la oposición? Digamos, la oposición tendría que estar hoy en la calle manifestándose con esta terrible amenaza, claro, por redes sociales del presidente de la nación. No pasa nada. Tendría que estar lloviendo la cantidad. Juicios políticos tampoco. En los medios de comunicación debería ser tapa y ser tratado, digamos, en todos los medios como un presidente de amenaza a buena parte de la población, y tampoco sucede. No se está Guandanara, Icardi y Elegante, que es lo que durante todo el verano nos han entretenido, y mientras todo eso pasaba, como surge ahí en las redes sociales, bueno, cuánta gente se queda sin laburo, sin casa, cuánta gente sale de su casa para quedarse en la calle, tiene otro lugar para vivir, mientras hablamos de Guandanara y de Elegante y Cardi y andar en coche, ¿no? Estimado Marco, bueno, vamos a tener un año con muchas novedades y todo esto va a generar muchas reacciones. La población queda entonces a merced de estos locos, ¿no? Porque si no hay una oposición, no hay una justicia, una institucionalidad que salga a responder, ¿qué podemos esperar los vecinos de a pie que no tenemos cómo protegernos frente a estos ataques verbales? Sí, es como... mira, quedamos a merced de las dirigencias mientras no nos organicemos desde abajo. Esa es la realidad. Si no nos organizamos desde abajo, en el día a día, no, no hay forma de que esto cambie. Tenemos que ir a replantearnos las dirigencias que tenemos, por supuesto, en todos los ámbitos. Marcos, te mandamos un abrazo grande. Gracias como siempre. Un fuerte abrazo, Juan, y bueno, un buen 2025 para todos. Saludos. Lo escuchaste a Marcos Sierras en la tarde de Contacto Global por Radio Panamericana.